Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del momento del día en que nos estén escuchando. Están ustedes en compañía del podcast del programa de radio Tamaimos. Reciba un cordial saludo de Agustín Betancourt desde aquí, desde Bruselas, y pasamos ya a la ronda habitual de saludos. Josémi en Madrid, Josémi Martín, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, saludos Tamaimos. Vamos a irnos a Gran Canaria, donde se encuentra Iván Suomi. Iván, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda la gente? Pues bien, bien, hoy estamos los tres nuevamente, además en tres emplazamientos, en tres lugares diferentes. Y si te parece, Iván, podemos empezar por preguntarle a Josémi cómo fue ese tour del que dimos, bueno, más que nada dimos noticia la semana pasada, así algún pequeño apunte, pero será él quien nos amplíe la información. ¿Qué tal ese viaje por Irlanda, Josémi? Pues muy bien, como siempre que me desplazo a Irlanda. La verdad que es un país que ya he visitado unas cuantas veces y no deja de sorprenderme y de interesarme, me resulta muy evocador, digamos, ¿no? Y la verdad que es un país que siempre me provoca reflexiones y me hace pensar en Irlanda y en Canarias y en los problemas de los países y las identidades, los conflictos nacionales, ese tipo de cuestiones, ¿no? Por todo lo más, a ver, fue una visita de carácter profesional y, en fin, estuvo plagada de, sobre todo, buenos momentos, reencuentro con algún amigo y demás, pero sobre todo alguna reflexión que comparto con los lectores habituales de nuestro blog de tal, que el próximo martes saldrá a la luz la entrada que he escrito acerca de esta pequeña visita. Se llama 7 días en Irlanda. Estupendo, estupendo, porque Josémi, corrígeme si me equivoco, tú has vivido en Inglaterra, pero no es la primera vez que visitas Irlanda. No, yo he estado en Irlanda ya, pues no sabría decirte, pero mínimo 4 o 5 veces, y algunos periodos, no podría decir que he vivido en Irlanda, pero sí he pasado algunos periodos de verano y demás, y bueno, conozco algo, digamos, sí, sobre todo la zona de Dublín y alrededores y demás, la conozco algo. He viajado también por el resto del país, el Ulster, el oeste del país también, Galway, los acantilados Moher y demás. He estado donde está nuestro lector habitual y comentarista, nuestro amigo David Atemisa, Bidrain, also known as Bidrain, en Limerick. Y, ajá. Bueno, es un recorrido, pero bueno, que todavía me queda por recorrer y quiero volver. Y es un país además que siempre me ha interesado, desde el punto de vista de su historia, la política y demás. Y bueno, he hecho alguna lectura sobre Irlanda que, bueno, a mí personalmente pienso que me ha enriquecido bastante. Yo no me canso de leer y de saber sobre Irlanda. Les recomiendo a todos los que estén interesados en conocer un poquito más, pues bueno, eso, que hagan un pequeño esfuerzo por adentrarse en un país que es fascinante con sus luces y sus sombras, pero que desde luego no deja indiferente a nadie, ni Irlanda ni los irlandeses, que en general son una gente magnífica, ¿no? Decías que saldrá el martes esta entrada, perfecto, estupendo, pues tenemos la ocasión de leerla. Y bueno, Irlanda, que si no me equivoco, tiene una población de aproximadamente 4 millones de habitantes, no sé si andará por algo más, porque no estoy al tanto de la demografía en estos últimos años, pero la última vez que leí estábamos hablando de unos 4 millones de habitantes, y es un país que tiene una voz fuerte en Europa, que cuando quiere algo o no lo quiere, lo deja bien claro en las diferentes los diferentes, digamos, escalones de la jerarquía de la Unión Europea. Si les parece, vamos a pasar de un país de 4 millones de habitantes a un país de 2 millones de habitantes, porque estos días en Canarias se estaba celebrando el debate sobre el estado de la nacionalidad. Iván, Josémi, yo creo que podríamos hablar mucho, mucho sobre este tema. Desde luego le podríamos dedicar no un programa, sino más de un programa, pero si les parece, vamos a intentar, de manera resumida, pues plantear aquí, de forma algo desordenada, si quieren, en forma de debate, pues las impresiones que nos han transmitido los diferentes grupos políticos, los diferentes intervinientes, comenzando, como no, por el presidente del gobierno, Paulino Rivero, así como por cada uno de los portavoces de los grupos parlamentarios. A mí se me ocurre que hagamos, por ejemplo, una primera ronda, así de entrada, para intercambiar impresiones. Iván, primera impresión sobre el debate del estado de la nacionalidad, ¿cómo ves el asunto? Pues tú decías que se podría hablar mucho, y efectivamente se habló mucho, porque creo que el mismo Paulino Rivero, el presidente, creo que tuvo un discurso de 2 horas, nada menos, me parece haber leído por ahí. Me preguntas por mi impresión. Mira, llevo ahora mismo en Gran Canaria, como digamos, qué sé yo, día y medio, casi 2 días. No llega, pero casi 2 días. La impresión que tengo es que si yo no hubiera leído los periódicos o no me hubieran dicho o no hubiera hablado con ustedes mismos, sin ir más lejos, no me habría enterado de que había tal cosa como un debate sobre la nacionalidad. Se supone que debe ser uno de los momentos cruciales en el año político, y la gente, yo creo que bueno, nadie ni comenta ni se sabe ni tal. Yo es que veo que mucha gente ni siquiera sabe que se está celebrando. O sea, tenemos nuevamente un divorcio completo entre lo que es la vida política y la gente de a pie. Vamos, esa es la impresión que yo tengo, que no hay, no ya interés, sino que la gente, no diría que es que la gente no se interese, sino que la gente siente a la esfera política como algo completamente ajeno. ¿Josemi? Pues yo no estoy en Canarias como Iván. Y entonces no puedo opinar así de primera mano sobre esto que dice Iván, aunque además de que me fío mucho de su opinión, no me extrañaría nada, porque desde luego hay un distanciamiento en general, creo yo, de la población con respecto a la política, lo cual es preocupante. No es, por ahí no va a venir nunca nada positivo, eso está claro. Y yo eso sí lo he visto en otros sitios, en otras latitudes y en otros momentos. Yo creo que Canarias no es una excepción. No escapa a todo esto. Y es terriblemente, doblemente grave, creo yo, por el asunto de, bueno, los momentos críticos, digamos, que vivimos, aunque si uno fuera a guiarse por lo que dice nuestro presidente, pareciera que Canarias es un paraíso de paz y de bienestar y de, en fin, de bonanza económica, ¿no? Yo creo que hay un divorcio entre la realidad social de Canarias y la realidad económica y la democracia, las instituciones, los partidos políticos. Hay una fractura ahí gravísima, me da la impresión, ¿no? Y después otra primera impresión así a bote pronto, por lo que yo he podido leer y escuchar en la radio y eso, es que el debate sobre la nacionalidad de Canarias pues se reduce un 90% a un debate sobre economía, ¿no? Y tampoco es un debate que tenga así mucho nivel, ¿no? Sino es un debate en el que ya las intervenciones son previsibles, se sabe un poco más o menos por dónde va todo el mundo, lo que va a hacer un grupo político, lo que va a hacer el otro. Y bueno, ya entraremos en detalles, me imagino, pero no creo que este fuera el debate que asalta en Canarias en estos momentos. De hecho, si me permite un momento, un apunte, es que yo creo que la propia palabra debate refleja muy mal este encuentro que hay entre los líderes políticos en el Parlamento, porque realmente yo lo poquito que he podido ver no es ningún debate, no hay dimes y diretes, no hay réplicas, no hay nada. Parece, da la impresión incluso de que cada cual tiene su respuesta escrita, preparada, y realmente debate no es, no hay reacciones a lo que se acaba de escuchar, sino que cada uno parece que viene ya con su respuesta preparada de casa, por lo que es que ni siquiera se puede calificar de debate, en mi opinión. Sí, yo antes de dar mi primera opinión, simplemente comentar que una de las noticias que se conocieron, una noticia que se conoció durante el debate de la nacionalidad, fue la muerte de Torres, de Toñi Torres, la ex concejala del Partido Popular en el municipio de Telde. Esto no voy a decir que sea el punto final de un episodio de una investigación de corrupción, porque no ha llegado el punto final, no tenemos toda la información ni todas las sentencias judiciales, pero sí que me parece a mí que de alguna manera nos da la imagen de lo pues no sé muy bien cómo decirlo, ¿no? De lo terrible que puede llegar a convertirse el uso de la política como un intercambio de favores, de donde se pierde el horizonte ético, donde la corrupción puede llegar a ser el día a día para algunos ediles o para algunos políticos, ¿no? Yo personalmente lamento la muerte de esa señora, evidentemente que lo lamento, pero al mismo tiempo lo veo casi que como un símbolo, ¿no? Como un símbolo de destrucción personal, que no deja de ser un símbolo de lo que puede ser también la destrucción de una relación entre la clase política y la sociedad, y la sociedad civil, de lo que puede ser las buenas formas en política, de lo que puede ser la honestidad en política. Digo esto simplemente porque una de las cosas que, y ahora sí paso a dar mi opinión sobre el debate del Estado de la Nacionalidad, que a mí más me ha chocado de lo que he visto estos días, es, yo no pasaría ya a llamarlo divorcio, sino realidad paralela, ¿no? Escuchando a Paulino Rivero, uno puede tener la impresión de que este señor, y no solamente él, porque ya me gustaría que fuera un caso personal o de un solo grupo político, que una buena parte de sus señorías, de los diputados que están en el Parlamento Autonómico, viven en una realidad paralela. Y a mí eso me preocupa profundamente, porque si ya en tener un gobierno incompetente, como creo que está demostrando ser este gobierno, es grave, tener un gobierno incompetente en tiempos de crisis es doblemente grave. Pero que este gobierno incompetente en tiempos de crisis además crea que lo está haciendo bien, ya me parece, en fin, delirante, auténticamente de delirio colectivo, en este caso de la clase política que está representada en el Parlamento de Canarias. Y esto es altamente preocupante porque, y ya luego pasaré a con más detalle a ir desbrozando mi opinión y mi análisis sobre lo ocurrido, o sobre lo allí dicho, pero me da la impresión de que se están sustituyendo los hechos por las palabras, y eso es muy peligroso. Porque eso tiene que ver con con la demagogia, tiene que ver con el populismo, tiene que ver con el hablar por hablar, y tiene que ver con realidades que al final lo que consiguen es efectivamente lo que estaban ustedes hablando, un divorcio prácticamente total y absoluto entre la realidad que hay fuera de Teobaldo Power y lo que ahí dentro se habla, ¿no? Entonces, la primera impresión que a mí me gustaría compartir con ustedes es la de vivir en una realidad paralela, ¿no? Yo tengo la impresión de que ahora mismo Paulino Rivero, cuando habla de lo bien que lo está haciendo su gobierno, sobre las cifras prácticamente estupendas, ¿no?, que puede presentar ante el Parlamento de Canarias, me da la impresión de un estudiante que tenga que hacer el examen final y que tiene que aprobar el examen. Y el examen no es que Canarias vaya bien, el examen es seguir él en el puesto. Entonces, claro, esto me preocupa enormemente porque veo a una persona incompetente al frente de un gobierno incompetente que es incapaz ahora mismo de tomar la iniciativa política que saque a Canarias de esta grave crisis. Bueno, me lanzo. Sí, sí. Es que yo, ¿qué más puedo añadir? Es que yo creo que realmente uno, no diré el gran problema de Canarias, pero uno de los problemas de los cuales se derivan muchos otros es, yo creo sinceramente que se reduce a la tremenda incompetencia de quienes están en los puestos decisorios. Francamente, yo en el debate decías tú que ha ido mucho en torno a líneas puramente económicas y demás. El debate, que ya digo que para mí no es tal debate, es superficial, realmente no entra en la sustancia profunda de lo que es Canarias. No hay un debate sobre un planteamiento profundo, sobre un planteamiento de base, sobre cuál es el proyecto de futuro de Canarias. En ningún momento se habla de un proyecto de futuro para Canarias, por lo menos no digno de ese nombre. Es que no hay más que ver el titular, vamos, lo que decía Paulino Rivero en su alocución, ¿no?, y que luego se ha convertido en titular del periódico El Día, ¿no? Rivero apuesta por la construcción y el turismo para hacer frente a la crisis. Pero vamos a ver, ¿esto es una mala broma o realmente el señor Rivero se lo cree? ¿Se cree que la construcción y el perseguir el turismo a toda costa y de cualquier manera nos va a sacar de la crisis? O sea, lo que nos llevó a la crisis es lo que nos va a sacar. Realmente no lo entiendo y me pregunto si realmente él se lo cree, porque si realmente se cree lo que está diciendo, estamos ante una situación muy grave, porque no es que no esté vendiendo ninguna moto, sino que el presidente realmente tiene una incompetencia verdaderamente preocupante. Me preocuparía mucho por su capacidad intelectual. Pero bueno, no estoy seguro que vaya la cosa por ahí. Sin embargo, él, ya digo, que dice sin ambages que la crisis la vamos a superar gracias al ladrillo y al turismo. Pero no hay ningún tipo de... Todos creo que quien más que menos tiene claro que ese sistema no nos va a llevar a ningún lado, nos ha llevado al pozo en el que estamos ahora. Bueno, está claro que necesitamos un proyecto de futuro en el que, aparte del turismo, que no lo vamos a borrar de un plumazo, por supuesto que no, sino que hay que ir sumando más patas a la mesa, ¿no? La mesa no puede tener una pata sola, el turismo, pues el día que falle esa pata se nos va bajo la mesa. Bueno, pues hay que irle poniendo otras patas a la mesa para que sea estable. Pues no se hablan de ninguna de esas patas, no se habla ni de energías renovables, ni de ni de invertir en el principal recurso que tiene Canarias, que es su gente, porque el recurso principal que tenemos en las islas es la gente. Tenemos que invertir mucho dinero en formar a nuestra gente, en formar a profesionales, a científicos, a técnicos, a humanistas, gente que saque adelante el país. No hay nada de eso, es que por ningún lado aparece, más allá de palabras huecas y como para quedar bien. O sea que lo único que se nos promete en el debate es más de lo mismo, y esto afecta, en mi opinión, no solo al gobierno, sino a la oposición. La oposición está en una postura anodina igualmente, en que, bueno, yo veo que aquí nadie se atreve a hacer un proyecto de futuro para Canarias digno de ese nombre, en el que realmente se plantee un cambio de paradigma y una vía nueva que vaya hacia la formación, hacia el conocimiento. La Unión Europea está continuamente hablando de que quiere ser la sociedad basada en el conocimiento más competitiva. Nosotros, eso de la sociedad basada en el conocimiento, es que parece que a nuestros políticos ni se les pasa por la cabeza. Ya digo, incompetencia y decepción, bueno, son las palabras que lo resumen. Yo añadiría una, improvisación, porque es que uno tiene la sensación de que este presidente, este gobierno, improvisa. Quiero decir, ¿cómo se puede decir? Hace 2 años, menos cemento y más talento, y ahora 2 años después es la construcción y el turismo son los que nos van a sacar de la crisis. Claro, ellos cuando hablan de la construcción se refieren a esto que siempre se ha hablado de la rehabilitación de la planta alojativa, de construir sin ocupar más espacio y demás, pero claro, ese era uno de los principios que inspiraban las directrices famosas, que fue una de las causas de la ruptura dentro de Coalición Canaria, ¿no? Además de sus personalismos y eso, ¿no? El sector liderado por ATI y en consecuencia por Adán Martín y Paulino Rivero se oponían radicalmente a las directrices porque suponían de alguna manera parar la máquina, parar la concretera y dejar de construir en Canarias, ¿no? Y amparándose en este otro criterio de decir, bueno, ahora, a partir de ahora, la construcción tiene que ser menor y se va a dedicar a, por ejemplo, reformar la o rehabilitar la planta alojativa, ¿no? 2 años después o tres, sí, 2 años después se repite el mantra este de menos cemento, más talento. Otros 2 años después es la construcción la que nos va a sacar de la crisis. Uno tiene la percepción de que este gobierno improvisa. Por ejemplo, otro aspecto donde el gobierno improvisa o miente directamente o no sabe lo que hace, yo ya no sé ni cómo calificarlo. ¿Cómo se puede lanzar el brindis al sol de que Canarias va a ser un pueblo bilingüe en el 2020 cuando los recortes en educación son impresionantes y especialmente además en materia de idiomas, cuando estamos viendo lo que está pasando en las escuelas oficiales de idiomas? Claro, ellos piensan exclusivamente en el inglés, ¿no? Pero si uno piensa en otros idiomas, bueno, por ejemplo el ruso, que es el caso que más hemos tratado y hemos debatido alguna vez por acá, bueno, este no es un gobierno que sea especialmente sensible a la formación lingüística en otros idiomas de los canarios, ¿no? ¿Cómo se puede ir a sede parlamentaria a decir que en el 2020 Canarias va a ser bilingüe? Uno tiene la sensación de que este hombre improvisa y que, como decimos los canarios, cada vez que va al baño piensa, ¿no? Pues algo así, ¿no? Sí, sí. Vamos a, si les parece, a hacer la primera pausa en el día de hoy y seguimos hablando sobre el debate sobre el estado de la nacionalidad 2010, del que mucho se puede hablar y del que creo que mucho se debe hablar, porque, y en eso entraremos ahora en el segundo bloque, si les parece, no es lo mismo hablar que decir, y habría que ver qué se ha dicho exactamente y qué es lo que se va a materializar de lo que se ha dicho en el Parlamento de Canarias en estos días. Ustedes una semana más en compañía de Tamaimos. Recuerden que pueden escucharnos a través de la revista cultural digital bienmesabe.org, también a través de nuestras emisoras amigas Aitiden Radio, Canarias Ahora Radio, Canarias Habla Radio, Radio Guiniguada y Radio Popular Canaria. Si lo desean, estamos también estamos en nuestro canal Tamaimos, que pueden encontrar en iVoox. No olviden que también pueden dejar su opinión, sus comentarios y escucharnos a través de la red Tamaimos en Facebook. Y por supuesto también a través de nuestra página www.tamaimos.com. Seguimos aquí charlando, hablando, analizando, debatiendo el debate del Estado de la Nacionalidad 2010. Y yo terminaba el primer bloque hablando un poco de hablar y decir, ¿no? Y es que, escuchándolos a ustedes, José y Iván, a mí no dejaba de venirme a la cabeza todo el rato la idea recurrente de que hablar se ha hablado mucho. Y hablar se ha hablado sobre educación, sobre investigación, sobre bilingüismo, sobre necesidades reales de los canarios, sobre preocupación por las realidades de los canarios. Y a mí esto es un punto que me preocupa especialmente, ¿no? Yo creo que una de las claves de que haya un divorcio tan grande, que haya una brecha tan grande entre los partidos políticos mayoritarios y la sociedad civil en Canarias, es que sí se habla sobre determinadas cosas. Pero claro, se habla tanto de determinadas cosas, como cuando se dice que hay que diversificar la economía, que al final se gastan las palabras y el poco crédito político que había en este sistema, en el sistema autonómico, pues termina desapareciendo. Yo no sé si ustedes lo ven igual, ¿no? Pero a mí una de las cosas que me preocupa de todo esto es que, por un lado, se premia la fidelidad de los políticos frente a la competencia, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, al señor Barragán haciendo una intervención de muy bajo, pues muy mediocre, ¿no? Prácticamente haciéndole las palmas al presidente, ¿no? El acompañamiento del presidente. Ese no es la labor de un representante de un grupo político, por mucho que sea el grupo político mayoritario. Pues no, prácticamente él mismo dijo, bueno, tampoco es que tenga mucho que añadir, ¿no? Una mediocridad insultante para el ciudadano medio. Es decir, pero ese señor es leal y por tanto hay que darle un grupo, la portavocía del grupo parlamentario, ¿no? Se prima la fidelidad frente a la lealtad. Bueno, ya hemos hablado aquí en nuestro programa más de una ocasión de la falta de democracia interna en los partidos políticos, ¿no? Pero esto no es sino un ejemplo más. Luego, el presidente del gobierno puede llegar a decir cosas como que él se arroga un poco la defensa de Canarias frente a una oposición malvada, en este caso la oposición del PSOE, que es una oposición destructiva, negativa, en su mente, digamos, en su manera de ver las cosas. Y entonces él se arroga la defensa de Canarias y dice, pues yo soy optimista, porque tenemos la juventud mejor preparada de la historia de Canarias. Yo soy optimista, veo con optimismo el futuro. Pero a este señor no se le cae la cara de vergüenza. Quiero decir, vale cualquier cosa. Dicen que el papel lo aguanta todo. Lo que yo no sabía es que la tribuna parlamentaria también lo aguantaba todo. Estamos con prácticamente un 30% de paro ahora mismo en Canarias. El paro entre los jóvenes menores de 25 años está en el 40%. Si no me equivoco, está cerca del 50%. Prácticamente la mitad de los jóvenes menores de 25 años están encima del 45%, creo recordar. Claro, y este gobierno no tiene nada que decir con respecto a eso. Sino que los jóvenes están bien preparados y que tienen mucho optimismo en el futuro. Mire, yo para hablar con alguien sobre el optimismo en el futuro, pues me siento con un amigo a tomar un cortado en la playa de las Canteras. Y muy bien, y hablemos sobre el optimismo del futuro. Pero si yo soy presidente del gobierno de Canarias, yo tengo que plantear soluciones y tengo que hablar de autocrítica. ¿Cómo puede ser que un señor con el fracaso escolar que hay ahora mismo en Canarias, con el paro que hay ahora mismo en Canarias, tenga la cara de no hacer ni la más mínima autocrítica en todo el debate sobre el Estado de la Nacionalidad? Esto, por supuesto, hace que la gente se aleje de la política y se aleje del juego parlamentario, porque terminan considerando que son unos caraduras que van allá a cobrar. Bueno, quizás, y no es la primera vez que lo digo, quizás escapen parlamentarios como Miguel Cabrera Pérez Camacho, que se enfrenta al líder de su partido y entonces deja de ser portavoz del grupo parlamentario, porque si no me equivoco, corríjanme ustedes, desde el mes pasado ya no es portavoz del PP, porque criticó el viaje de Paulino Rivero a Cuba y Soria le pegó un soriazo. Él dijo, che, se acabó, aquí críticas las justas, ¿no? Pero bueno, son pocas las voces independientes dentro del Parlamento de Canarias. La mayoría son voces como la de Barragán, un poco para reírle la gracia al presidente. Ya digo, no es lo mismo hablar que decir, y yo creo que decir se han dicho pocas cosas. Y de las cosas que se han dicho, ninguna ha tenido que ver con autocrítica, ninguna ha tenido que ver con asunción de responsabilidades, y sobre todo, ¿dónde está esa rendición de cuentas sobre las cosas que se han hecho en los últimos 3 años? Porque parece que el señor Paulino de Rivero acaba de llegar, parece que es un señor que acaba de llegar con mucho optimismo, que un pibe de 24 años que está diciendo, señores, confíen en mí que lo voy a hacer muy bien. Señores, seamos serios, que no estamos en campaña electoral y que las cosas en Canadá están muy mal. No sé, yo es que me quedo flipado, se lo digo así de claro, me quedo flipado. Mira, Agustín, sobre una cosa que tú has comentado ahí de pasada, yo he hecho en falta en Canarias y en más sitios algo parecido a lo que existe en la cultura política anglosajona, ¿no? La cultura política y el sistema electoral anglosajón, ¿no? En países como el Reino Unido, pero también en Estados Unidos, y es que los diputados, los senadores, los miembros del Parlamento son antes diputados, senadores o miembros del Parlamento de sus electores que del partido político al que representan. Uh-huh. Por eso se explica, si ustedes siguen la política británica, por ejemplo, se explica que el partido en el gobierno pierda votaciones, a pesar de tener, en teoría, tener más miembros del Parlamento que el partido, los partidos de la oposición. ¿Por qué? Pues porque el miembro del Parlamento se siente deudor de sus votantes, de los miembros en su circunscripción, antes que de las decisiones o las directrices del partido, que pueden coincidir con sus propios criterios o no. Y entonces vemos esos desfases, digamos, que por ejemplo, algo que suele ocurrir con cierta frecuencia, además, que el primer ministro Gordon Brown pierda elecciones de sede parlamentaria. Eso es inaudito en España, en Canarias, eso no pasa porque hay una disciplina férrea, un mal concepto, un pobre concepto de la disciplina, que en realidad es empobrecedor y que es sinónimo de la unanimidad muchas veces inopinada, sin razonar, ¿no? Entonces, yo veo ahí un factor de empobrecimiento que detecto clarísimamente en Canarias y en este debate del estado de la nacionalidad, como tú comentabas, más en concreto, sí. Claro, yo es que yo creo que eso tiene que ver con la cuestión que mucha gente se plantea, ¿no? Que mucha gente se plantea, pues en Canarias en particular, que es la de a quién representan los políticos, ¿no? ¿Qué es lo que están representando? ¿Los intereses de la gente, de la ciudadanía, o sus propios intereses? ¿Qué es lo que prima? ¿Que salgan los proyectos adelante o mantenerte en el puesto en el que estás y conservar las posibilidades de medrar y de a lo mejor aspirar a otro puesto, ¿no? Que aquello de el que se mueva no sale en la foto, ¿no? A mí me parece evidente que no se puede generalizar, pero dentro de una gran parte de la vida política canaria, pues me parece que queda claro ese ordeno y mando, ese sí buana, esté yo de acuerdo contigo o no, te diré que sí a todo lo que me digas para que yo pueda tener mis posibilidades dentro del partido o dentro de tal o cual institución. Es que al fin y al cabo, ya digo, no se puede generalizar, pero es que la mujer del César no solo tiene que ser casta, sino que también tiene que parecerlo. Y las cabezas visibles de nuestra vida política claramente dan la impresión de velar más por sus intereses y por sus posibilidades de medrar dentro del partido o dentro de la institución que sea, que no tener compromiso por sacar adelante un proyecto. Y claro, eso la gente lo ve perfectamente. La gente en Canarias percibe a los políticos y a la política en general como parte del problema, en el que se encuentra Canarias, no como una parte de la solución. Tú hablas con cualquiera aquí y nadie espera nada bueno de los políticos. La gente ha abandonado completamente toda esperanza. Y eso no es raro cuando se acercan unas elecciones, pues no es raro que la tasa de abstención sea enorme, que sea con diferencia la mayor de toda España. Y eso no es extraño, porque la gente realmente percibe, ya digo, a los políticos como parte del problema y han perdido la confianza en ellos completa y absolutamente. Ahora este debate de la nacionalidad no viene más que, por desgracia, a confirmar que la gente, pues desgraciadamente tiene razón, porque estas tonterías, estas vaciedades que hemos escuchado en el debate, realmente es que vienen a darle la razón a la gente. No sé cómo lo verán ustedes. Sí, Josemi. No, a mí es que quería comentar un poquito el asunto de la oposición, ¿no? La oposición, el papel de la oposición en un debate como este, ¿no? Ustedes saben que hubo congreso extraordinario del Partido Socialista la semana anterior, justo, si no me equivoco, del debate este sobre el estado de la nacionalidad, y que se renovó, se cambió, mejor dicho, el secretario general, que ya no es Juan Fernando López Aguilar, sino ahora es José Miguel Pérez, el actual presidente del Cabildo Gran Canaria, ¿no? Que aunque dice que no va a dar tregua a Coalición Canaria, todo el mundo ve, y yo creo que no sin razón, como una persona, bueno, digamos que menos beligerante, por lo menos en las formas y en el talante y demás, que lo que era su predecesor con respecto al gobierno actual. Entonces, yo creo que algo de eso ha pasado, algo de eso se ha significado en el debate del otro día, ¿no? Porque, bueno, pues sí, efectivamente, si ustedes tienen la memoria, el recuerdo del debate del año pasado, fue un debate duro, áspero, en el que, bueno, no necesariamente de eso tiene que ser mejor, pero bueno, uno dice, bueno, por lo menos aquí hay alguien haciendo la oposición, enfrentándose claramente a este gobierno, ¿no? Uno no tiene esa sensación tan clara en este debate. Al contrario, lo que parece, o la sensación que a mí me da, por lo menos, y creo que no soy el único que piensa así, es que se inaugura una etapa, digamos, de, vamos a llamarlo un mayor entendimiento, o una oposición menos beligerante con el gobierno. Y hay un dato que recoge el Día y que tiene, creo que, mucho interés, ¿no? Ustedes saben que al final el debate en lo que acabas en una especie de declaración, de texto y demás, ¿no? Donde se incluyen propuestas que han presentado los grupos políticos en representación parlamentaria, ¿no? Uh-huh. En el debate del año pasado, el Partido Socialista presentó 82 propuestas de resolución uh-huh. al texto. No es exactamente este el lenguaje que hay que emplear, pero bueno, para que me entiendan, digamos, ¿no? De esas 82, 79 fueron rechazadas. Lo cual implica un nivel de, en fin, de enfrentamiento importante, creo yo, ¿no? En este año, en el debate de este año, bueno, pues de las 164, 59 fueron aprobadas, digamos. O sea, un tercio fue aprobada. Uh-huh. De las 164 observaciones que presentó el Partido Socialista, 59 fueron aprobadas, lo que representa una tercera parte del total, lo cual implica, digamos, un nivel, creo yo, de acuerdo superior al alcanzado en el debate del año pasado. Ahora bien, cuando uno entra a examinar más o menos la literalidad o el contenido de estas propuestas, pues también ve que, en fin, que la oposición tampoco es que brille precisamente por la capacidad imaginativa y la capacidad de aportar propuestas y demás, ¿no? Porque la oposición del Partido Socialista, entre otras cosas, se suma a la, digamos, sugerencia de la reforma del régimen de económico y fiscal de Canarias, que efectivamente ya le toca, pero que, claro, bueno, si esperemos que el próximo, si es que existe un próximo, no lo sabemos, ¿no? Tenga más suerte que este, ¿no? Porque este actual no se cumple, nada uh-huh. nos puede asegurar que el próximo se vaya a cumplir. Más bien, uno tiende a pensar lo contrario, ¿no? El apoyo a los productores plataneros, el PSOE en Madrid los condena a muerte y el PSOE de Canarias pide el apoyo para los productores plataneros. La exigencia del cumplimiento del Plan Canarias, ya hemos visto, hemos hablado en este podcast en Tamaimos de lo que es el Plan Canarias, el bluff, el auténtico bluff que es el Plan Canarias, ¿no? O sea, que no parece que nadie tenga demasiado claro por dónde tirar, por dónde echar, ¿no? Sino seguir estirando el chicle del ref a ver lo que da, cuando uno tiene la sensación de que ese chicle ya no daba más, en realidad, ¿no? Sí, yo con respecto a esto último que tú comentas, o sea, sobre la oposición, a mí también me han llamado la atención varias cosas, ¿no? Bueno, primero tenemos un nuevo portavoz parlamentario, Manuel Marcos Hernández, ¿no? Producto de la renovación o del cambio de dirección que ha tenido el PSC, con la entrada de José Miguel Pérez, etcétera, etcétera. Bueno, una nueva cara. Perdona, Agustín, no es por enmendarte, pero creo que el portavoz no cambia, no ha cambiado todavía, por lo menos. El portavoz continúa, es el de antes, Manuel Marcos. O sea, Manuel Marcos estaba ya como portavoz. Sí. Porque ha cambiado el tono, digamos. Sí. Gracias por la puntualización. Bueno, pues con Manuel Marcos Hernández, efectivamente, ha habido en este último debate, ha habido un cambio de tono. Eso está clarísimo con respecto al año pasado. Pero lo que me iba a referir ahora es a algunas afirmaciones de este señor que a mí, la verdad, me deja bastante desconcertado, ¿no? Porque, bueno, en concreto una, ¿no? Cuando él dice que mi gobierno, en respuesta a Paulino Rivero, que intenta despejar balones a córner diciendo, bueno, ustedes nos critican a nosotros por la gestión que estamos haciendo del paro, del empleo, pero sin embargo, el señor Zapatero dirige el gobierno que más paro ha creado en la zona de euro, que más paro ha creado en Europa. Bueno, y la respuesta de este señor, de Manuel Marcos Hernández, es mi gobierno, y cuando está hablando de mi gobierno se está refiriendo al gobierno central, ¿no? Entonces, volvemos otra vez a lo de las fidelidades, ¿no? ¿Cómo debo interpretar yo eso de mi gobierno? Este señor ha sido elegido en Canarias, ¿no? Este señor ha sido elegido en Canarias y ha sido elegido por los electores, pues no sé exactamente de qué isla, con toda sinceridad, pero en Canarias, en cualquier caso. Bueno, pues, y él dice mi gobierno y se está refiriendo al gobierno central. Bueno, pues entonces, ¿cuáles son las fidelidades? La fidelidad está clara, ¿cuál es la fidelidad del partido? Y entramos entonces en ese jueguito donde yo estoy aquí para defender al PSOE y la política del PSOE a capa y espada, y usted está aquí para defender la política de su gobierno a capa y espada. Que el señor Paulino Rivero defienda su política a capa y espada, aunque la haga tan mal y de manera tan mediocre, para mí no es nada nuevo. Pero que el representante, en este caso, del Partido Socialista Canario, hable de mi gobierno y que se esté refiriendo al gobierno central, entonces, ¿qué debo pensar yo? Que en caso de que haya conflicto de competencia, como se da y como hemos demostrado ya en nuestro programa y en nuestro podcast, cuando se da un conflicto de conferencia, él va a tirar por el gobierno central en vez de tirar por los intereses de los canarios. A mí esto me da también idea de la poca fuerza que tiene o más que de la poca fuerza, de la desorientación enorme que tiene la oposición también en el Parlamento de Canarias. Pues claro, si tenemos un gobierno que va dando palos de ciego y una oposición que es una oposición de fidelidad partidista, no, lo que busca no es la mejora de Canarias y de los intereses de los canarios, sino el estar a bien con su sede central en Madrid, pues yo qué quieren que les diga. Es que entiendo, como decía Iván al principio del programa, la desafección de tantísima y tantísima y tantísima gente hacia los tres partidos mayoritarios. Es que realmente podemos hablar aquí de un tripartito, en el sentido de que en las grandes cuestiones están todos de acuerdo, en las grandes cuestiones, que es una falta de originalidad, falta de imaginación, una falta de visión autocentrada sobre Canarias. Y claro, entonces a mí esta visión concreta del Partido Socialista a mí no me da ninguna una tranquilidad. Sí, un último apunte para terminar esta intervención. Yo me quedo también flipado cuando le escucho decir a Paulino Rivero que, bueno, que todo avanza fantásticamente bien gracias a su gobierno, bla, bla, bla, y luego dice, bueno, y es que disminuya la inversión y en sanidad y en educación no significa necesariamente que tengan que salir perjudicados los servicios públicos. Yo no sé si es que piensa que los ciudadanos canarios somos tontos, o repito, que se puede decir cualquier cosa cuando se es presidente del gobierno. ¿Cómo no van a salir perjudicados los servicios públicos, en este caso de sanidad y de educación, cuando se está invirtiendo menos a causa de la crisis? O sea, es que yo podría esperar que dijera el presidente del gobierno, señores, estamos haciendo todo lo posible porque salgan lo menos perjudicados posible. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que los ciudadanos canarios tengan la mejor sanidad en las condiciones actuales. No, tranquilos, señores, que vamos a invertir menos, pero esto va a seguir igual de cojonudamente bien. ¿Pero se piensan que somos tontos o qué? Yo es que no sé muy bien cómo interpretar esta frase, si es que es una especie de todo vale. Yo no sé cómo lo interpretan ustedes. Yo tengo la impresión de que soy el presidente del gobierno y yo puedo decir cualquier cosa, que esto pasado mañana va a quedar olvidado. Pues mire, no, al menos aquí en Tamaimos no va a quedar olvidado, y para mucha gente no va a quedar olvidado, porque no se puede tratar a la gente como si fuera tonta y decir cualquier cosa. No, desde luego que no. Yo a pesar de todo, sí creo que cada vez hay más gente hastiada, pero más gente hastiada con motivos, más gente que no está dispuesta a seguir con este teatrillo. Poquito a poco, pero creo que cada vez somos más, porque me incluyo. Yo no estoy dispuesto a seguirles haciendo el caldo gordo a esta gente, que son un lastre. Sinceramente son un lastre, porque es que vamos a ver, ¿cómo puede decirse eso? Que si se recorta la sanidad, pero eso no afecta a los señores. Miren, eso no afecta a los ciudadanos, el recorte en sanidad. Pero vamos a ver, ¿cómo no va a afectar? Un hospital como el Hospital Negrín ha tenido los quirófanos cerrados a partir de las 3 de la tarde. Los quirófanos del Hospital Negrín han estado operando solo en horario de mañana, no por la tarde, por falta de presupuesto. ¿Eso no es afectar a la gente? ¿Qué pasa con todos los que están esperando por una operación grave, por una operación urgente? ¿Qué es lo que pasa con gente que está esperando para operarse de un tumor y le dicen que es que los quirófanos... Señora, es que no hay, tiene que esperar porque hay mucha gente por delante todavía, claro, con los quirófanos cerrados por la tarde. Eso ha sido así hasta hace poco. No tengo información de si eso sigue siendo así, pero desde luego ha sido, y quizá lo sea todavía, aunque ya digo que no lo puedo confirmar, pero eso es así. Y luego tienen la cara dura, porque eso se llama cara dura, de decirnos que realmente los recortes en sanidad o en educación o en lo que sea no van a afectar al ciudadano. Pues que no lo sé. Luego está la engañifa del bilingüismo. Es que es como una cachetada esto. Dice Paulino Rivero que vamos a hacer una sociedad bilingüe en el año 2020, que si en el colegio se van a impartir asignaturas en inglés. Mire, esto lo están diciendo el mismo gobierno que está quitando los ciclos de idiomas en las escuelas oficiales de idiomas, ¿no? En el archipiélago, como decíamos en otro podcast anterior. Son los mismos, ¿no? Que están recortando posibilidades, están quitando posibilidades de formarse a la gente. Y luego está la tontería de que se vayan a impartir asignaturas en otro idioma. Yo creo que esto hay que cogerlo con muchas pinzas, porque es una medida que puede quedar muy bien, muy vistosa, pero realmente, ¿de qué se está hablando? ¿Tenemos profesores realmente formados para dar clases de historia o de geografía o de dibujo en inglés? No los tenemos. ¿qué va a ocurrir entonces cuando las propias universidades en países como Suecia o en países como Holanda están empezando a plantearse si realmente ha sido tan buena idea impartir clases en inglés? ¿Por qué? Pues porque los profesores que las imparten no son anglófonos, no son de lengua materna inglesa. Y muchas veces aquello es un poco un quiero y no puedo, porque no todo el mundo tiene la capacidad lingüística en una lengua extranjera como para impartir una clase. Pero bueno, Paulino Rivero se lía la manta a la cabeza y queda muy bien, ¿no? Educación vamos a ser bilingüe, por arte de Birli Birloque, por lo visto. Y así, etcétera, etcétera, con todo, ¿no? La cultura, pues también, el figurar, el hacer, el septenio, que todo se va en aparentar y luego rasca uno a la superficie y encuentra poco fondo. Innovación, pues lo mismo. ¿Qué pasa en Canarias? Que según Jeremy Rifkin es la Arabia Saudí de las energías renovables y solo el 4% de la energía que produce Canarias viene de las renovables, solo el 4%. Pero si hace un tiempo éramos ejemplo, pero si Navarra hoy, que produce el 70%, vino en su día a copiar y a estudiar el modelo de energías renovables canario, y hoy ellos han despegado, producen el 70%. Nosotros estamos todavía anclados en el 4%, con el viento que hay, con el sol que tenemos. Hombre, que no nos vendan la moto, es que realmente, realmente es inaceptable e intolerable. Iván, si te parece, vamos a hacer aquí una pequeña pausa y vamos a seguir hablando de este tema, del debate sobre el estado de la nacionalidad 2010, ya en el último tramo del programa de hoy. Un poquito de música y seguimos adelante. Pues ya entramos en el último tramo, como decía. Bueno, hablaba hace un momento de Manuel Marcos Pérez Hernández, diputado por La Palma, que no estaba yo muy centrado. Ha sido alcalde de San Andrés y Sauces, fue alcalde entre los años 87 y 2003. Ha sido senador por la isla de La Palma y actualmente es diputado en el Parlamento Autonómico. Bueno, pues este señor, además que se presentó Josemi a la Secretaría General del partido. Se presentó en esta última ocasión. Bueno, pues este señor es de La Palma y cuando habla de mi gobierno no se refiere ni al gobierno insular de La Palma, cosa lógica por otro lado, ¿no? En este caso por cuestiones partidarias, pero tampoco se refiere al gobierno canario en general, no se refiere al gobierno central. A mí esta retórica me llama la atención, ¿no? Me parece que delata una determinada manera de ver la política, ¿no? Muy diferente de la anglosajona que tú nombrabas al principio del programa. José, te doy la palabra, que sé que todos tenemos muchas cosas que comentar, pero ahora, si te parece, coméntanos lo que tenías en mente y en estos últimos minutos intentaremos sintetizar un poco cómo hemos visto el debate sobre el estado de la nacionalidad, porque hay muchas ideas y poco tiempo. Sí, mira, vamos a ver, ya Iván comentaba acerca del asunto de la energía renovable, las energías renovables en Canarias, que efectivamente es una tragedia, ¿no? Como Canarias está perdiendo ese tren, nunca mejor dicho, lo de perder el tren. No sé si para siempre, la verdad, espero que no. Espero que algún día haya otros dirigentes, otros políticos, otro ambiente también que permita que en Canarias finalmente nos sumemos a lo que no puede ser una moda, sino al futuro, digamos, de las energías renovables, ¿no? Y las energías limpias. Yo quería comentar algo sobre el asunto de la ley de dependencia, ¿no? Porque este gobierno, yo creo que ha mentido bastante sobre el asunto. Y ha mentido bastante tratando de maquillar y de jugar al victimismo, diciendo que es el gobierno central el que aporta menos dinero del que tiene que aportar realmente. Y bueno, la ley de dependencia dice que está financiada al 50% por el Estado y por las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, claro, el gobierno del Estado ha puesto 31 millones, ¿no? Y según el gobierno de Canarias, el gobierno de las islas habría puesto 132. Entonces dice, bueno, en fin, si eso es cierto, si eso fuera cierto, ¿cómo es posible que a día de hoy todavía no conozcamos a nadie que haya sido atendido por la ley de dependencia? Porque, en fin, creo que ahora están empezando a salir los primeros informes y demás, ¿no? ¿Cómo es posible que Canarias lleve ese retraso si Canarias pone cuatro veces más que el gobierno de España? No, eso es lo que no cuenta Paulino Rivero, y es que las cuentas están mal hechas, están mal sacadas a posta, a propósito. Paulino Rivero no está diciendo la verdad cuando dice que el gobierno aporta 132 millones. Está sumando todo el gasto social, digamos, de todas las tres instituciones, los tres niveles institucionales que hay en Canarias, gobierno autonómico, cabildos insulares y ayuntamientos, los está sumando como si eso fuera aportación del propio gobierno a la ley de dependencia, lo cual obviamente no es cierto. Las verdaderas cifras lo que dicen es que, bueno, Canarias aporta bastante, bastante menos, y eso tiene que ver con el recorte, el tijeretazo tan grande que hay en materia social, digamos, por parte de este gobierno. O sea, hay un informe precisamente del Cabildo de Gran Canaria que dice que el Estado ha puesto 100 millones durante los 3 años que lleva la ley en vigor, ¿no? Mientras que Canarias solo ha aportado 55 millones en esos mismos 3 años. Entonces, evidentemente, volvemos otra vez a la afirmación de antes. ¿Cómo se puede decir que no se van a recortar los servicios sociales en esta situación de crisis cuando sabemos efectivamente que el gobierno es precisamente por ahí por donde está recortando para tratar de equilibrar la balanza, ¿no? Entonces, quiero y me gustaría que algún día nos metiéramos a fondo con este asunto de la ley de dependencia, porque de verdad que es un tema absolutamente sangrante, ¿eh? Sí, sí. Bueno, yo podría comentar algo también y de hecho me gustaría, si luego quedara tiempo, Iván. Pues que yo, la verdad, conforme hemos ido hablando, la verdad que confieso que me he ido calentando más, y es que casi que estoy aquí cabreado como, vamos. No, en fin, no es cuestión de eso tampoco, pero, señores, es que yo lucho contra la tentación de generalizar, de decir todos los políticos son iguales. No es cierto, no es verdad. Tenemos políticos que hacen un trabajo y una labor magnífica y estupenda, y gente comprometida. Pero la verdad, dentro de toda la maraña esta, es que los que tenemos buenos es que se diluyen. Y ya lo decía antes, que la mujer del César no solo tiene que ser casta, sino que lo tiene que parecer. Y sinceramente nuestra clase política parece de todo menos casta. Estamos hablando de recortes en prestaciones y demás. ¿Muchos de esos recortes a dónde han ido? Pues a pagar indemnizaciones millonarias de pelotazos tremendos como el de Tindaya, sin ir más lejos, o como, perdón, el de Tebeto. Uh-huh. Tindaya, bueno, Tindaya todavía no ha llegado a esa fase, pero vamos a ver qué puede ocurrir con Tindaya. Pero bueno, Tebeto, por ejemplo, pues una metedura de pata tras otra, a veces con intenciones claras, y que han dado lugar a tener que pagarle a empresarios indemnizaciones millonarias por haber dado licencia a cosas que no se tenían que haber autorizado. Luego vemos, qué sé yo, pues pleitos, historias, tenemos los hoteles esos ilegales que no se van al suelo de ninguna de las maneras, mientras que luego sí se tiran barrios como el de Chovito. Pues, en fin, hay una doble vara de medir tremenda, que además se compagina con esta, ¿no?, con esta desfachatez a la hora de presentar datos y a la hora de presentar la situación en Canarias como, bueno, como feliz, como halagüeña, como que sí, que no vamos mal. Decía Paulino Rivero textualmente que sea que honestamente creo que Canarias hace bien su trabajo. Mire usted, señor Rivero, sí, las personas de a pie yo creo que sí que hacen bien su trabajo. Ahora, o sea, Canarias es eso. Canarias no es el gobierno, como usted parece identificar. Canarias es su gente. Y esa gente, pues sí, la mayoría hace bien su trabajo. Ahora, lo que son ustedes, lo que es la clase política, tanto oposición como gobierno, no, están en Belén como con los pastores. No están directamente, pero lo peor es que ni siquiera se les espera. Sí, sí, sí. La verdad que cuesta mantener la calma ante una incompetencia y yo no sé si pensar si también mala voluntad, ¿no? Tan generalizada, ¿no? En la acción de gobierno, pero incompetencia desde luego que sí. Yo simplemente apuntar algo con respecto a la ley de dependencia al hilo de lo que comentaba Josemi hace unos minutos. La ley de dependencia se está aplicando mal en Canarias, se está aplicando mal y bueno, pues hemos tenido la oportunidad fuera de antena y con personas implicadas alguna vez de plantear este tema y de y de ver cómo se había vivido personalmente, ¿no? En familia, la cuestión de contar con un familiar incapacitado o enfermo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, la verdad es que una cosa es, y aquí vuelvo a lo de antes, ¿no? Una cosa es la realidad del ciudadano de a pie, lo que tú estabas comentando hace un momento, Iván, la realidad del ciudadano de a pie que trabaja duro, que trabaja bien en la inmensa mayoría de las ocasiones y que se encuentra con problemas generados a veces por la incompetencia de la administración, ¿no? Y un ejemplo de esto es la ley de dependencia. La ley de dependencia se está aplicando mal en Canarias y eso lo saben muchos canarios, lo están sufriendo muchos canarios. Luego desde tribuna parlamentaria se pueden decir mentiras, se puede manipular las cifras, se puede pensar que esto se va a olvidar pasado mañana, ya nos ocuparemos nosotros, igual que otra gente honesta desde Canarias y desde fuera de Canarias, de que esto no se olvide. Pero una cosa es manipular cifras y otra cosa es que los canarios que han sufrido o están sufriendo el incumplimiento o la mala aplicación de la ley de dependencia, pues bueno, pues que no pase nada o que eso no tenga importancia. No, sí, sí pasa y sí tiene importancia, porque aquí estamos hablando de gente que está sufriendo, de gente que está enferma, de familiares, de personas muy cercanas. Y parece ser que esto no le importa mucho al gobierno de Canarias. Y no quiero generalizar demasiado tampoco, pero me gustaría saber hasta qué punto se han introducido esto, medidas para la mejora desde la oposición, etcétera, etcétera. Quiero pensar bien, pero sinceramente cada vez me cuesta más de la actual clase política y sobre todo la que está representada en el Parlamento de Canarias. Pues mira, Josémi, con respecto a lo que tú comentabas, desde luego, hablar más y mejor sobre la ley de dependencia me parece que una iniciativa fantástica, ¿no? Es decir, contar con gente que nos pueda contar sus experiencias personales, quizá con algún experto, con algún político que pueda defender su gestión también, es decir, pero ir a los hechos, ya basta de demagogia, ya basta de quedar bien delante de una cámara, ir a los hechos, es decir, ¿se están beneficiando realmente los ciudadanos canarios? En muchos casos no. O en muchos casos mal, o en muchos casos menos de lo que se debiera. Y esos son casos que tienen nombres y apellidos y son de carne y hueso. Y claro, luego viene este señor, el presidente del gobierno de Canarias, a decir que su labor, la labor de su gobierno es una labor maravillosa, estupenda, y que gracias a la labor que están realizando se está empezando a ver la luz al final del túnel. La verdad, es indignante que piensen que se puede decir cualquier cosa y que no pasa nada. En concreto, con respecto a la ley de dependencia, todavía más indignante. Y no solo, sino también los términos en los que se han referido pues a la ciudadanía. Es que también ha habido muchos de los que han subido al estrado a hablar se han referido en términos despectivos a los ciudadanos que se han manifestado, pues por ejemplo, en contra de grandes obras de infraestructura. Miren, es que los ciudadanos tienen todo el derecho a manifestar su opinión y a manifestar su postura contraria a cualquier proyecto que sea, con razón o sin razón, pero desde luego tienen el derecho. Y como tal, pues hay que respetarlo, ¿no? Y luego uno pues argumenta pues lo que sea, ¿no? Pues la gente aquí se equivoca, los que están en contra están equivocados porque tal, cual, esto y lo otro. Y después cada cual que saque sus conclusiones. Pero no, es que se dirigen a la gente que se mueve, o sea, a la gente que todavía es capaz de moverse y de motivarse y decir, pues no, vamos a vencer la apatía y decirle a esta clase política que no, que por aquí no pasamos. Todavía la tratan de manera irrespetuosa, es que me parece el no va más, ¿no? Los del no a todo, los que están en contra del progreso, los que están en contra del desarrollo, los que ponen en peligro nuestro futuro. ¿Pero qué se han creído esta gente? ¿Pero qué se ha creído? La democracia precisamente es el tener en cuenta la opinión del otro y alcanzar un consenso. Uno difícilmente va a alcanzar un consenso si empieza por insultar y por despreciar las posiciones de otros. Vamos, es que realmente nuestros políticos lo tienen todo, ¿eh? Nosotros nos quedan 2 minutos, no vamos a estar 2 horas hablando como Paulino Rivero. Y sobre todo, porque aquí decimos muchas más cosas que las que se dijeron el otro día en el Parlamento. José, mi Iván, 2 minutos para repartirse. Bueno, ya sabíamos que Paulino Rivero no era precisamente Cicerón, pero eso de ir sin papeles ya a sede parlamentaria, pues tampoco no es ni Cicerón ni José Carlos Mauricio, ¿no? Yo creo que Canarias se merece otro presidente y se merece otro gobierno y que desde luego Canarias es, y los canarios somos bastante mejores que nuestro gobierno. Iván, para terminar. Pues sí, yo a pesar de todo, a pesar del calentón y a pesar de la decepción y la frustración, Tengo que decir que hay que ser optimista. Yo veo que cada vez hay menos gente que se traga las engañifas y las batatas de Rivero, de su gobierno y también de la oposición, que también lleva su buena parte. Cada vez hay menos gente que está por tragar, cada vez hay más gente que quiere otra cosa y cada vez hay más gente que se mueve y que tiene, bueno, pues otras posturas, otra visión y que quiere participar más en la vida pública, que quiere tener voz y voto en lo que se hace. A mí me parece que, a pesar de todo, se puede ser optimista y espero que ese optimismo que siento pues que dé lugar a frutos poquito a poco y que la cosa poco a poco vaya cambiando a mejor. Sí, desde luego que la cosa vaya cambiando a mejor. Yo quiero creer en una revolución tranquila desde lo mejor de la sociedad civil, esa sociedad civil de la que tú hablabas hace un momento, Iván, que nos merece todo nuestro respeto, todo nuestro apoyo y toda nuestra admiración por lo que está haciendo. Y también desde los partidos políticos, los que están en sede parlamentaria y los que no están en el Parlamento de Canarias, habría que pedirle valentía y coraje a aquellos políticos y a aquellas políticas, que los hay y las hay, honestas, trabajadoras, responsables, pero que no siempre hacen escuchar suficientemente su voz dentro de esas estructuras tan poco democráticas que suelen ser los partidos políticos. Necesitamos más y mejor participación tanto de la sociedad civil como de los partidos políticos y así podremos construir una Canarias mejor, que es la que se merecen la inmensa mayoría de las Canarias y de los canarios, que hacen su trabajo honestamente cada día. A ustedes decirles que muchísimas gracias. Vamos a irnos despidiendo por orden. Iván, Josemi, un fuerte abrazo. Pues lo mismo, un abrazo y un saludo para todos. Pues eso, a ustedes también, pues como cada semana, muchísimas gracias por estar ahí, a nuestras emisoras amigas por su apoyo en la difusión de este programa y a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.